Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de Diversas Voces. Hoy es jueves 6 de agosto del año 2015. En Diversas Voces tenemos algunos temas, entre ellos contaremos con la grata presencia en nuestros estudios de Jorge Jaramillo, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará con nosotros el coordinador general del evento Domingos de Casa Abierta, que de paso nos estará anunciando sobre la participación de varios artistas el domingo 9 de agosto. Se estarán presentando grupos como Ace Danza, Ensamble Nacional de Danza, Ayemble, Jacchihua, Perros Callejeros, el grupo de teatro Manicho y las bandas de los municipios de Mejía, Salcedo y la ciudad de Quito. Sin duda alguna, ponga atención, uno de los atractivos de la programación será el espectáculo de danza, música, acrobacia que ofrecerán los leones de Senegal que vienen desde África. Los pormenores de este evento en esta primera parte del programa. También quiero aprovechar la oportunidad al inicio de esta programación que en el marco de la exposición Más de medio siglo de creación y difusión, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presentará en el Museo de Arte Colonial el sábado 8 de agosto a las 19 horas la obra Pluma de Ángel, basada en un cuento homónimo de Claude Nougaro. Se trata de una parábola posmoderna que cuenta el viejo mito de la salvación, una obra apenas bailada como una sucesión de imágenes a medio camino entre lo onírico y la realidad política. Todo esto gratis para que usted se dé cita con su familia, eventos artísticos culturales este sábado y este domingo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Algunas personas llegan a tu vida por una razón, por una estación o por toda una vida. Cuando tú sepas qué es cada persona, sabrás qué hacer con cada uno de ellos. Cuando alguien llega a tu vida por una razón, es para llenar una necesidad que has expresado. Vienen a asistirte en alguna dificultad, a brindarte apoyo y orientación, a ayudarte físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Pueden parecer como caídos del cielo, y lo son, pues están ahí por la razón por la que los necesitas. Después, sin mayor problema o inconveniente, hacen o dicen algo en donde la relación llega a su fin. En ocasiones mueren, en ocasiones desaparecen, en ocasiones te empujan a dejarlos. Lo que debemos saber es que esa necesidad que teníamos ya no está ahí. Nuestros deseos fueron cumplidos y el terminado llega a su fin. Tus peticiones han sido respondidas y es tiempo de seguir hacia adelante. Cuando las personas llegan a tu vida por una estación, es tu oportunidad y tiempo de compartir, crecer o aprender. Te traen una experiencia o te hacen reír, te pueden enseñar algo que nunca has visto o hecho. Usualmente te traen una gran cantidad de alegría. Créelo, es real, pero es solo por una estación. Relaciones de toda la vida. Te enseñan lecciones para toda la vida. Te ayudan a aprender, a construir emociones con fundamentos sólidos. Tu tarea es aceptar la lección, amar a la persona y utilizar lo que aprendes en tus demás relaciones y áreas de tu vida. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos con la grata presencia en nuestros estudios del maestro Jorge Jaramillo, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Él es director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría, antes de centrarnos en los eventos que realiza la Casa de la Cultura por los 71 años de vida institucional, nos gustaría que usted nos hable del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, por supuesto, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana creo que es el más conocido de todo el Ecuador por su larga trayectoria. 61 años ya mismo, 60 cumplidos, y este 15 de noviembre pues cumpliremos 61 años de vida ininterrumpida y de toda una actividad muy fructífera a lo largo de estos 60 años. De hecho, el coro de la Casa de la Cultura pues se constituye en el coro pionero y a la vez emblemático del movimiento coral en el Ecuador. Maestro, ¿de qué depende o de qué ha dependido para que este coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no haya parado sus actividades en tantos años? Al amor al canto, al amor a la música de todos quienes han formado parte del mismo desde su fundación. Mucho tiene que ver, por supuesto, el maestro Óscar Vargas Romero, que en paz descanse, pues ya desde su fundación, es decir, la gran motivación que él supo imprimir en las primeras generaciones de cantantes que tuvo él a su cargo. Esa identificación que tuvo a través del coro y acercamiento de la misma Casa de la Cultura a los sectores más populares e incluso marginales, tanto de la capital como del país en general. Maestro, usted ha tenido la oportunidad de dirigir por varios años el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál es el proceso del cantante que ingresa al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Digo el proceso, ¿qué tiempo puede estar o cómo funciona eso? Bueno, nosotros ya por experiencia y desde hace algunos años mantenemos ya una política más o menos preestablecida, ya que hasta la actualidad no se ha podido, digamos, instituir una escuela formal de cantantes y de directores corales, que es mi anhelo, alrededor de lo que también sería, y es un proyecto que lo tenemos todavía en marcha, de la profesionalización del coro. Entonces nosotros, como decía, con la experiencia que ya tenemos, pues hemos adoptado una modalidad en la que los aspirantes a integrar el coro no entran directamente al coro, sino que entran a un proceso de formación, una preescuela, por decirlo así, de formación de cantantes, donde se les imparte, a más de la técnica vocal, pues conocimientos generales de lectura musical, rítmica, auditiva, de apreciación musical, es decir, escuchando ahora con la facilidad que tenemos también de la tecnología, el YouTube, etcétera, viendo videos de coros, agrupaciones corales, tanto de Ecuador como del mundo, y también del propio coro, ¿no? Entonces, pues ahí los aspirantes, como digo, van adquiriendo un conocimiento y además una identificación con la agrupación coral. Entonces, pues mientras van en este proceso, que va hasta 6 meses más o menos, algunos logran insertarse antes, una vez que demuestran, por supuesto, un gran interés y se preocupan mucho más por estudiar y ponerse al día en todo el gran amplio repertorio que manejamos, y pues entonces asisten a los ensayos normalmente para ir ahí adquiriendo no solo la experiencia, sino también, pues, como digo, adecuando, adaptándose a la forma de cómo queremos que funcione la interpretación de la música que nosotros ponemos a lo largo, para el año, digamos, dependiendo de los distintos eventos que se programan. Y así es como se van insertando poco a poco en este proceso, efectivamente. Maestro, en cuanto al proceso de formación que usted acaba de mencionarnos, usted tuvo la oportunidad inclusive de viajar a provincia y trabajar en algunos procesos en los diferentes núcleos. Coméntenos, por favor. Por supuesto, desde que yo estoy acá a cargo del coro, que ya son más de 28 años, ya pues en marzo del año que viene cumpliré 29 años frente al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y efectivamente, como digo, desde el inicios de mi dirección me preocupé por tratar de ampliar el margen de acción tanto a nivel de conciertos como también de formación de cantantes, de directores corales, agrupaciones vocales de distintos formatos en la mayoría de núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Cuando yo vine, el primer núcleo que asumió este reto fue el de Carchi. Y después fuimos ampliando a las provincias fronterizas, amazónicas, ¿no? Tena, digamos sería la provincia de Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, la provincia de Sucumbíos y así otras más, ¿no? Imbabura, Chimborazo, en fin, en varias, en Los Ríos, El Oro, de las que me acuerdo ahora, en las que hemos hecho varias temporadas de talleres para cantantes de distintas edades, de niños, jóvenes y adultos, y también de directores de coro, es decir, músicos o maestros de enseñanza musical, a quienes yo les he ido dando en distintos talleres una capacitación para que puedan asumir con mayor solvencia tanto la formación como mantenimiento de una agrupación vocal o coral. Ahora, maestro, sí nos gustaría que comparta con la audiencia que nos escucha Radio Casa de la Cultura sobre los conciertos que han venido dando ustedes en provincias, sobre los encuentros que han tenido la oportunidad de participar, encuentros de coros, entre otras cosas. Sí, este año concretamente nosotros, y como los años anteriores, iniciamos siempre nuestras labores, nuestras actividades en enero, primero receptando a nuevos aspirantes potenciales, jóvenes que quieran incursionar en el canto y que puedan ingresar al coro. Entonces, en edades desde los 18 hasta los 25 años cumplidos el momento de ingresar, ¿no? Y pues después de eso aprovechamos para ir montando un repertorio ya para lo que tenemos establecido desde hace varios años, las temporadas de conciertos de música sacra, que esta vez efectivamente hicimos en varias iglesias del distrito metropolitano. Nosotros vamos alternando y cambiando las sedes rotativamente cada año. Y luego pues acabamos de participar hace dos semanas en el Festival Internacional de Coros Voces desde la Mitad del Mundo, que organizó la Universidad Católica del Ecuador, conjuntamente con DIDECOR, que es la organización de coros de Guayaquil, que ya viene presentando, acaba de presentar la semana que pasó la 37ª edición de este festival, que ya tiene un reconocimiento mundial porque vienen coros de Europa, inclusive desde hace varios años. Y pues bueno, en el auditorio de la mayor de la PUCE se llevó a cabo este evento con participación de agrupaciones corales de Polonia, de Puerto Rico, de México, de Argentina, más las más importantes de Quito. Y como digo, pues ahí el coro de la Casa de Cultura siempre no puede faltar, porque estamos al mismo nivel, maestro. Estamos considerados siempre en un nivel muy alto, tanto las agrupaciones Pichincha del gobierno provincial, Ciudad de Quito del Teatro Sucre, Coro de la Casa de la Cultura y otras agrupaciones más nuevas, pero que están haciendo un trabajo muy importante y que justamente es el producto, el resultado de varios encuentros que asimismo la Casa de la Cultura a través de su coro ha realizado aquí, varios festivales locales y nacionales. No hemos podido consolidar un festival internacional por asunto de recursos, pero hemos hecho coauspicio de otros festivales, como los que estoy mencionando, como el festival también que organizaba hasta hace 2 años el maestro Eugenio Aus, que se llamaba Voces de Altura, y él llegó a hacer 9 ediciones. La Casa de la Cultura con el coro le auspiciamos y se hizo aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con mucho éxito ese festival internacional también. Es decir, bueno, el coro de la Casa de la Cultura siempre ha estado, está y estará inmerso, involucrado en todas las actividades que se realicen, ya sea aquí mismo o fuera, porque como todos lo dicen, el coro de la Casa de la Cultura siempre será un referente en el canto coral ecuatoriano. Hablando de ser referente y hablando del reconocimiento que tiene el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también depende de los repertorios que se maneja, maestro. Así es, por supuesto, nosotros manejamos toda clase de repertorio, lo cual no es tan fácil, ¿no? Ya en otros países de niveles mucho más altos que el nuestro en música en general, ¿no? Porque pues no porque acá no haya la capacidad, la misma capacidad, al contrario, existe mucha capacidad acá y se lo ha demostrado, sino que por allá pues ya tienen una tradición mucho más larga y una gran diversificación y también al mismo tiempo especificación, es decir, hay agrupaciones que se dedican a cantar un tipo determinado de música, lo cual eso facilita de alguna manera porque está centrado más en eso. Nosotros tenemos que diversificar porque tenemos que abarcar la mayor cantidad de público posible para todos los gustos, ¿no? Desde música de la época del Renacimiento, que viene a ser el desarrollo de lo que se llama la polifonía vocal, pues sacra de todas las épocas y estilos, de los más grandes autores o compositores, ¿no es cierto?, de la historia, la música, y obviamente música internacional. Ahora ya todas las agrupaciones vocales pues también incursionamos en música vocal hasta moderna, ¿no?, hasta pop, pero arreglada y adaptada para coros. Y no solo con la parte vocal onomatopeica de imitación a instrumentos musicales, sino incluso también ya está entrando en el mundo entero cosas, digamos, que complementan el canto y que es la actuación, ¿no? Un poco de elementos que afirman más bien la fuerza interpretativa y el mensaje que se quiere dar a través del canto. Ahora, en cuanto a producciones, entendemos que también ya tienen producciones del coro de la Casa de la Cultura. Sí, justamente el año pasado, pues nos preocupamos, gracias al apoyo y a la visión del presidente Raúl Pérez y del vicepresidente Gabriel Cisneros, hicimos una producción muy interesante, haciendo una recopilación de 2 discos anteriores del coro de la Casa de la Cultura en 2 momentos distintos en que los dirigió el maestro Oscar Vargas Romero, que es el fundador del coro, y también con lo que estamos manejando nosotros en estos últimos tiempos, pero sobre todo de música ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. De los distintos géneros y estilos, música popular y académica ecuatoriana, especialmente el maestro Gerardo Guevara, que es nuestro gran compositor emblemático, símbolo de la música académica contemporánea en el Ecuador. Maestro Jorge Jaramillo, ahora sí, hablemos de las actividades que tiene previsto el coro de la Casa de la Cultura en este aniversario número 71 de la Casa de la Cultura. Bueno, pues dentro de gran agenda, de la gran agenda que está en vigor por los 71 años de la Casa de la Cultura y Día Nacional de la Cultura, que se celebra el 9 de agosto, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura y el coro hemos decidido hacer un concierto conjunto. Es decir, nosotros abriremos el concierto el día domingo 9 de agosto a las 3 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta, con música variada, diversa, internacional y ecuatoriana, y luego el conjunto de cámara también hará su concierto, su presentación, y al final cerraremos haciendo una interpretación de música ecuatoriana juntos. Una fusión, dice usted. Una fusión, exactamente. Entonces, pues están invitados todo el público pues a que participen y junto con todos quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebremos los 71 años de vida activa y fructífera de la institución cultural rectora del país, y también pues del Día Nacional de la Cultura. ¿El repertorio qué es lo que vamos a tener en Bueno, nosotros en tenemos algunas cosas, a ver, de las que recuerdo ahora, de Guastavino, que es un gran compositor reconocido mundialmente argentino, es una canción emblemática que se llama Se equivocó la paloma. Tenemos de música ecuatoriana del maestro Guevara, que decía también el Jumbo Guaguaqui, tenemos el pasillo Se va con algo mío. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos unas dos obras también argentinas de música popular de Atahualpa Yupanqui. Bueno, tenemos realmente una variedad de música de distintos países y de distintos géneros. Y si mal no me equivoco, ustedes ya han trabajado en una fusión tanto con el conjunto de cámara... como con la camerata también. Ajá. Con la camerata hemos hecho conciertos de música sacra conjuntamente y ha sido todo un éxito. Igual con el conjunto de cámara, eso también pues... Y bueno, hicimos el año pasado por los 70 años también el boletín Yelejí de las Mitas, como recordarán muchos de los que tuvieron la oportunidad de venir a llenar el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En fin, hemos incursionado en muchas cosas, tanto con las agrupaciones de la Casa de la Cultura como también de fuera, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica, con la Orquesta de Instrumentos Andinos, también hicimos hace unos 2 años atrás, hicimos la Misa de Quebec y Vangelis, Paradis de Vangelis, ¿no? Que es el gran compositor griego, que es ha hecho algunas obras para películas y música, bueno, de todo realmente, ¿no? Muchas gracias al maestro Jorge Jaramillo, él es director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación está hecha, domingo, 15 horas, Teatro Demetrio Aguilera Malta. Así es.